Como quisiera encontrar una mujer como tú, que para siempre sea mía. Ya me cansé de rodar y no he podido encontrar el gran amor de mi vida. De las que antes yo adoré, no encontré lo que soñé, porque todo era mentira. Y aquí estoy con mi dolor, solo y triste y sin amor. Y con mi cama vacía. ¿Cuánto diera por tener una mujer como tú que me acompañe en mi cama? En mi triste soledad me dan ganas de llorar, pero me aguanto las ganas. Tal vez yo sea la razón de mi pobre situación y de esta vida sin gloria. Pero no es fácil hallar una mujer como tú. Cada quien tiene su historia. Y aquí te sigo esperando, chiquitita, con banda MS, oiga. Razón de mi pobre situación y de esta vida sin gloria, pero no es fácil hallar una mujer como tú. Cada quien tiene su historia.